Hola, soy Dina Sánchez, trabajadora de la economía popular de la UTEP. Soy militante del Frente Popular Darío Santillán y bueno, quería contarles que la situación hoy en los barrios populares y particularmente en los comedores es bastante desesperante. Hay una realidad donde en algunos barrios se ha duplicado, en otros se ha triplicado la cantidad de vecinos y vecinas que se acercan por un plato de comida, vecinos y vecinas que no llegan a fin de mes, que necesitan ese plato para garantizar que sus familias puedan tener dos comidas por día. Y frente a eso es muy difícil porque no solo que la comida no alcanza, sino que en algunos lugares ni siquiera ha llegado en el último mes, o hay algunos municipios que han reducido la cantidad de alimentos. O sea, realmente es muy, pero muy difícil la situación. Las trabajadoras de la economía popular están haciendo magia para poder garantizar que no haya ningún vecino y vecina que se quede sin comer. Y a esto hay que agregar que muchas veces no hay elementos de higiene de prevención, en algunos barrios no hay agua, entonces se hace mucho más difícil llevar adelante las medidas de prevención frente al coronavirus. De hecho, está creciendo mucho el número de compañeras contagiadas, por eso decimos que la situación es realmente desesperante. Y bueno, sobre el rol de las trabajadoras de la economía popular en estos días, me gustaría contar que, bueno, por un lado a veces no es tan valorado o no se recupera tanto lo que se lleva adelante por estas mujeres, pero realmente es un trabajo esencial y es un trabajo que está en la primera línea de la pelea contra la pandemia. Hoy las trabajadoras de la economía popular están al frente de los comedores y son quienes están garantizando darle de comer a cientos y cientos de familias. Pero también, por ejemplo, son las que hacen el relevamiento de los abuelos y abuelas en los barrios y son las que les llevan la comida a las personas en situación de riesgo. Tenemos hoy un montón de compañeras trabajadoras de la economía popular que tienen COVID-19 confirmado y a pesar que han tomado toda la medida de prevención que pudieron, pero bueno, como dije antes, en condiciones muy difíciles. Lo que hace muchas veces en los barrios es que sea más difícil higienizarse por la falta de agua, por la falta de los artículos de limpieza, pero bueno, lo hacen en barrios bastante precarizados, entonces la situación se agrava muchísimo más. Pero bueno, también son esas mismas compañeras que a pesar de todo, a pesar del miedo, del cansancio, siempre son las compañeras que están en primera línea, ¿no? Son estas compañeras que hacen muchas veces triple tarea, porque son las compañeras que hacen el relevamiento, son las compañeras que están en el comedor y que son estas mismas compañeras que después vuelven a su casa a sostener las tareas del hogar, son las compañeras que están con los chicos. Entonces por eso decimos que es un trabajo que tiene que tener un valor muy grande, por eso decimos que es una tarea esencial y que muchas veces no se la reconoce como tal. En estos días la situación en los barrios populares es cada vez más dura, son muchos los vecinos y vecinas que están contagiados y frente a eso, cuando escuchamos algunas voces que piden que se levante la cuarentena, la verdad que nos da muchísima bronca y mucha indignación porque realmente se está jugando la vida de nuestras compañeras, nuestras vecinas, nuestras hermanas, de nuestros compatriotas. Sí, Mari, nosotros tenemos en el espacio, tenemos en Quilmes, tenemos tres comedores y merenderos. Y en la Villa Azul tenemos 10 familias, unas que trabajan en la estación Darío y Maxi, en el polo textil, ahí en Avellaneda, y tenemos familias de la Villa Itatí, ¿no? Entonces, dentro de la Villa Azul tenemos 10 familias que trabajan o en la Villa Itatí o algunas familias, como te vuelvo a repetir, en Avellaneda. Y bueno, y en la Villa Itatí sí tenemos, y estamos inclusive, hemos acompañado jueves y viernes con los testeos, hemos estado acompañando a desinfectar las manzanas, Así es que desde el lunes 25 de mayo arrancamos conformando una mesa de trabajo con la provincia de Buenos Aires y bueno, ahí estamos tratando de que esta mesa de trabajo avance. Ahora nos volvemos a reunir el lunes para ver cómo articulamos con los programas Barrio Cuida al Barrio, con el Detectar y en conjunto con las compañeras y compañeros en este caso que también están ayudando no solo en los comedores y merenderos, sino que, como te dije antes, el tema de los relevamientos y somos pues, quienes estamos en los barrios y quienes claramente conocemos a las familias y ya se crea pues ya tenemos un lazo, una relación, entonces hay más confianza, ¿no? Y bueno, entonces esperamos que esta mesa de trabajo se avance. Hay muchas propuestas que hemos hecho en conjunto, ¿viste? Esto de, bueno, nosotros medir la temperatura, ver cómo, qué se hace si aparece un caso positivo, ver cómo se le aísla, en dónde, todo lo que conlleva, ¿no? Y bueno, con esto esperamos que se pueda avanzar, que el trabajo que venimos haciendo se pueda replicar de forma conjunta en todos los territorios y no esperar a que el virus llegue a los barrios populares, como pasó en Ciudad de Buenos Aires, donde está pasando ahora como está pasando ahora en la Villa Azul. Entonces queremos anticipar eso que ya o sea, es un laburo que ya se viene haciendo, pero sin políticas del Estado que nos acompañen, pues no basta con las ganas de ayudar, con la voluntad, sino que hace falta insumos, que muchas veces nosotros tratamos de sostener, pero que eso también se nos va de las manos muchas veces y que para eso tienen que estar pues las políticas de Estado, ¿no? Acompañando.